por todas el diferendo limítrofe entre Colombia y Nicaragua en lo que se refiere a la ampliación de la plataforma continental más allá de las 200 millas marítimas desde las costas nicaragüenses. Fallo que ha salido a favor de Colombia. Y es que una de las primeras reacciones fueron las del ex senador Gustavo Bolívar, que fue el primero a reaccionar en su cuenta personal de Twitter, calificando la decisión de la Corte como una gran noticia para el país y destacando que era un triunfo de un trabajo en equipo, refiriéndose inclusive a un equipo de Gustavo Petro. Pero inmediatamente las reacciones de otros políticos y funcionarios no se hicieron esperar, y fue precisamente el abogado egresado de la Universidad de los Andes y exdirector nacional de Seguridad Ciudadana, Miguel Parra, quien replicó el comentario a Gustavo Bolívar y le dijo: sea honesto, si hoy Nicaragua hubiera ganado, usted sería el primero en estar culpando a Duque y Santos. Y este es un logro realmente de Colombia y de sus últimos tres gobiernos. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, ¿por qué hace énfasis Gustavo Bolívar en el gobierno actual si él es consciente y él lo sabe a ciencia cierta que es un proceso que lleva más de tres mandatos y todos de índole conservador y que trabajaron intensamente para que ese fallo saliera a favor de Colombia? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Para más información de aquellas personas que de pronto no están al día con la actualidad política colombiana, Gustavo Bolívar es el guionista de la famosa serie Sin Tetas No Hay Paraíso. Tengo entendido que tiene también otras series en el contexto latinoamericano, la han llamado narconovelas o narcoseries, que además se han puesto de moda en Netflix. Pues un exitoso guionista de telenovelas que ha incursionado en la política y lo hace en las líneas de la izquierda colombiana, acompañando a Gustavo Petro. Tiempo para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con las tendencias en las redes sociales, más información deportiva, y también daremos cuenta de todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo. Ahí está listo Nicky Cuervo. Ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. En la mesa, nadie como papá. María Mentira Parrillada rinde tributo a los padres con lo más exquisito de la gastronomía colombiana. Increíbles parrilladas para una, dos y hasta cuatro personas. Bandeja paisa, sancocho, tamales y muchos platos típicos. Que no te falte el sabor tradicional para celebrar y compartir con papá. Manuel Candela 36 Valencia, de martes a domingo, para comer o cenar. María Mentira Parrillada. Imperial del Quindío celebra la Fiesta Nacional de Colombia. Yo me llamo Julio, yo soy la reina, ¿por dónde voy? Un espectacular concierto este 29 de julio en la Sala Madison. Gran Fiesta de Colombia con las actuaciones de Darwin Posada, Dulce Navas, la patrona Eliana Gómez y la presentación estelar del humorista Mari Consuelo. Música y humor para brindar por Colombia. Apertura de puertas 23 horas. Entradas económicas general 10 euros y VIP 20. Información y reservas al 642-490968 y 677-2483-62. Recuerda, 29 de julio, Sala Madison, calle Polideportivo 23 Mazanaza. Colaboran Avianca Express, Latinos FM y Latinos Televisión. La Imperial del Quindío, celebrando con mucho sabor la independencia de Colombia. ¡Te esperamos! El suelo es una oración y es un canto de la vida, cantando, cantando. Horizonal, Horizonal Coches, seminuevos con la nómina, más de 20 años financiando a los latinos. Horizonal. En

agrupación que nos estará visitando el próximo 16 de septiembre en Valencia. Nos trae todas sus canciones. Será una noche inolvidable, celebrando amor y amistad, el binomio de oro. Presenta Edward Producciones. Todo listo para ese gran espectáculo. Así estaremos arrancando la nueva temporada. Con buena música, un concierto para la historia. En Sala Canal. No sale de mi pensamiento. Ahí estaremos. Aunque ella vive aquí, dentro del corazón. Son muchos los éxitos que vas a recordar esa noche. Con el binomio de oro. 16 de septiembre, celebrando amor y amistad. El Café Mañanero, disfrútalo. Estamos a nombre de María Mentira Parrillada, recuerden, en Manuel Gandara número 36, con exquisita gastronomía colombiana. Por estos días saludando, como no, a la población colombiana en Valencia y también a todas aquellas personas que visitan esta ciudad con motivo de la temporada vacacional. Eso sí, María Mentira Parrillada no para. Jornada continua para comer, para cenar, María Mentira Parrillada. Además, menú diario, María Mentira Parrillada. El sabor de Colombia en Valencia. Sol, playa y Latinos FM, la combinación perfecta en este verano. Estamos también con el sabor de Tropicalísima, el placer de la fruta. Avenida Reino de Valencia número 73, se dispone de una terraza, un salón comedor, dos ambientes. Atención espectacular. Tropicalísima. Ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, platos calientes. Tropicalísima. Si estás de cumpleaños, recibirás cortesía de la casa una ensalada de frutas. Tropicalísima. Te esperamos en Avenida Reino de Valencia número 73. Vamos entonces con un breve repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina, a ver cómo cerramos la semana. La prensa de este viernes viene con los siguientes titulares. El diario El País de España titula: PP y Vox exhiben sintonía contra el gobierno y sus aliados. Pasamos ahora también al diario El Mundo. Vox se desinfla en sus feudos, pero pedirá ministros si es clave. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Debo decirles que en la fotografía de portada del diario El Mundo aparece Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid y una de las principales líderes políticos de este país. Ha sido noticia esta semana porque sufrió un aborto, perdió la criatura en el octavo mes de embarazo. Levantamos la mirada al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. El diario El Clarín de Argentina destaca hoy en portada que la inflación de junio fue del 6% y en los últimos 12 meses llega al 115,6%. Tengo que repetir la cifra porque a lo mejor algunos no la creen. 115,6%. Increíble. La inflación en Argentina. Y de Argentina pasamos a Chile, donde el Mercurio titula: homicidios registran un alza sostenida en Chile y expertos advierten impacto del crimen organizado en la dramática tendencia. Vamos ahora a Colombia, donde el diario El Tiempo, el principal diario de los colombianos, trae hoy en portada el triunfo de Colombia en La Haya, cierra décadas de litigio con Nicaragua. Vamos cerrando la prensa latinoamericana con el diario Diario Libre de la República Dominicana. Operativa casa por casa en Barcelona para atajar brote de cólera. Perdón, en Barahona. Estaba pendiente de lo que pasó en Barcelona con el cónsul de la República Dominicana. El pasado fin de semana se vio involucrado en un accidente de tráfico. Lo grave del caso es que le hicieron la prueba de alcoholemia, o se negó a hacer la prueba de alcoholemia. Y en ese sentido hay novedades, porque habría sido destituido por el gobierno central, es decir, por el presidente Luis Abinader. El tema les prometo que lo vamos a tratar la próxima semana. Hemos intentado hablar con el embajador Bolívar de la República Dominicana aquí en España, también con el implicado en el caso, el embajador suspendido de momento, corrijo, suspendido, no ha sido destituido todavía, sustituido, suspendido. Vamos a intentar abordar el tema la próxima semana, y es una de las tareas pendientes entonces que nos queda en el café mañanero. Vamos ahora con Vicky Cuervo, también Carlos Angulo, que nos comparten las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado hasta ahora en redes sociales, nos encontramos con que está siendo tendencia en Instagram y en Twitter las declaraciones del presidente de Disney, quien ha confirmado que reducirá el número de productos de Marvel Studios y de Star Wars, ya que reconoce que tantas películas y series de forma simultánea han hecho que el público pierda el interés y el foco de atención en las historias que están tratando de contar. Entre otros, los nombres más importantes tenemos el de Nati Peluso, al igual que el de Tom Cruise, fueron parte de lo más comentado. Mientras que el de Billie Eilish sigue formando parte de las tendencias, al igual que los hashtags Debate7RTV, al igual que el nombre de Irene Montero y, por supuesto, Cuca Gamarra, cierra lo que está siendo tendencia en España a esta hora en redes sociales. Bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa. Bueno, ahí avanzamos, se nos colaba alguna grabación pendiente. Y vamos ahora con Nicky Cuervo, a ver si nos comparte la información del entretenimiento, el mundo del espectáculo. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Xuxa, la icónica estrella brasileña, ha decidido compartir su historia en un documental que se estrenará en la plataforma Globoplay. En este documental, Xuxa revela detalles sobre su vida personal y profesional, incluyendo su relación con el futbolista Pelé y los desafíos que ha enfrentado a lo largo de los años. Xuxa, de 60 años, confiesa que cuando era considerada un símbolo sexual, en realidad era virgen y no se sentía cómoda en ese papel. Además, revela que perdió su virginidad en una situación incómoda en su automóvil, antes de conocer a Pelé. La relación con el futbolista también tuvo sus dificultades, ya que él se relacionaba con otras mujeres a pesar de que no tenían una relación abierta. Xuxa cuenta que tuvo que aceptar la traición y que no podía comparar a Pelé con otros hombres, ya que él era su primer hombre. Es importante mencionar que Xuxa y Pelé iniciaron su relación cuando ella tenía 17 años y él 39. A pesar de las críticas por la diferencia de edades, la relación duró 6 años y ambos se mostraban como amigos en público. El documental busca desmentir estereotipos y mostrar la verdad detrás de la vida de Xuxa. quien ha dejado una huella imborrable en el mundo del entretenimiento en Brasil. El carismático cantante británico Harry Styles fue el anfitrión de la Super Girls Day, una fiesta de pijamas inolvidable que tuvo lugar en Barcelona el pasado 12 de julio. Styles organizó un evento que dejó a todos los asistentes encantados. A pesar del calor sofocante, los verdaderos fanáticos de Harry Styles lucieron las icónicas boas de plumas que forman parte de su vestuario, demostrando su devoción inquebrantable por el artista. Después de una enérgica actuación de la banda Wet Leg y una presentación audiovisual, Harry Styles subió al escenario. La velada comenzó con la cautivante canción de Dreaming y una emocionante cuenta regresiva. Pero el punto culminante de la noche llegó con una versión épica y coreada a todo pulmón de I Adore You. Con gracia, Styles movió su cuerpo, levantó sus brazos tatuados y su sonrisa radiante iluminó a todos los presentes. El cantante mostró su carisma al dirigir su atención tanto al público en general como a cada individuo de manera personalizada. La mayoría de las canciones interpretadas durante el concierto fueron del último álbum de Styles, Harry's House, del 2022, que ha recibido varios premios Grammy. El proceso de divorcio entre Kevin Costner y Christine Baumgartner ha llegado a su fin con una sentencia favorable al actor. Baumgartner había solicitado una pensión mensual de 225 mil euros para criar a sus tres hijos y cubrir sus propios gastos, incluyendo cirugías y entrenamientos personales. Sin embargo, la justicia ha reducido la cuantía de la pensión a 117 mil 862 euros mensuales y establecido que ambos se encarguen de los gastos extraescolares y sanitarios de los niños. Además, según el acuerdo prenupcial, Baumgartner recibirá 26 mil 895 euros mensuales para cubrir los gastos de alquiler de una nueva vivienda, así como 10.000 euros adicionales para los gastos de mudanza. El juez ha ratificado ese acuerdo, por lo que Baumgartner deberá abandonar el domicilio familiar antes de que termine el mes de julio, en lugar de la fecha solicitada originalmente. El reggaetonero puertorriqueño Bad Bunny continúa superando récords con su nuevo álbum Un Verano Sin Ti, convirtiéndose en el álbum más reproducido en la historia de Spotify, con más de 13 millones de reproducciones. Este logro lo coloca por encima de otros grandes artistas como Dua Lipa, The Weeknd, Justin Bieber y Harry Styles. Bad Bunny además fue visto en San Juan de Puerto Rico junto a la modelo estadounidense Kendall Jenner. Ambos fueron vistos cenando en un restaurante, lo que parece confirmar que su relación sentimental continúa. Estas noticias demuestran que Bad Bunny sigue en la cima de la carrera musical, rompiendo récords y manteniendo la atención de los medios con su vida personal. El cantante Sam Smith anunció a través de Instagram que forma parte de la lista de canciones de la película de Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling. Smith reveló que su nueva canción titulada Man I Am será parte de la banda sonora de la película. En su publicación, el cantante británico expresó su emoción por formar parte de la icónica película y compartió detalles sobre el nuevo sencillo. Fue invitado por Mark Ronson y Greta Gerwig a escribir una canción desde la perspectiva de Ken para una de las escenas de la película. Smith mencionó que disfrutó mucho trabajando en la canción y no puede esperar a que los fanáticos la escuchen. La canción de Sam Smith estará disponible a partir del 21 de julio, el mismo día en que la película se estrena en algunos países. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Siente el verano. Siente a Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Puede que nunca lo acepte si algo me enamora. Y puede que tape mis ojos y por dentro llora. Si ellos me obligaron a mirarte, ¿será que no aprendieron a extrañarte? Puede que mi boca nunca esté tan convencida, pero me quede en la duda y no en la despedida. Si tal vez no contesto algún te quiero, quisiera que comprendas que te espero. Aunque se acabe el mundo, no me habré olvidado. Fallé mi memoria y puede que recuerde el cuento, pero no la historia. Por más que haya sido en el pasado, tendrá que haber recuerdos enredados. Aunque se acabe el mundo, no me habré olvidado de cada segundo. Si en otra vida tú y yo volvemos a vernos y no sabemos quién somos ni tampoco lo que hacemos. Es lo nuevo de Andrés Cepeda. Nunca esté tan convencido. En otra vida. Hablamos con Andrés Cepeda sobre esta producción discográfica. Si tal vez no contesto algún te quiero, quisiera que comprendas que te espero. Empecemos hablando acerca de esta producción discográfica, 14, ¿qué trae esta producción discográfica? ¿Qué representa para ti? Bueno, este más reciente álbum, 14, es la segunda parte de un proyecto colaborativo que inicié con mi álbum anterior, el álbum 13. Este 14 lo complementa, es un proyecto colaborativo en el que tuve la oportunidad de invitar a una serie de artistas de diferentes géneros, de diferentes generaciones a la mía, a compartir conmigo canciones, teniendo en cuenta que son artistas con los que tengo como, el amor y el gusto por las letras románticas. Entonces, si bien ellos vienen de otros géneros musicales y de otras generaciones, como te decía, tenemos en común ese deseo de hacer letras románticas. Entonces, pude estar trabajando con gente como Sebastián Yatra, como los chicos de Morat, como mis amigos de Jesse Joy, los chicos de Messier Periné, gente como Jos Favela, como Jimena Sariñana, como mis amigos de Rake, Guzzi, bueno, una serie de artistas muy diversos que me acompañaron en estos dos álbumes de colaboración, y acabo de presentar hace menos de un mes la segunda parte de este proyecto que se llama 14. Veo que son artistas que más o menos son contemporáneos contigo, que pertenecen a la misma generación y que tienen en común, como bien lo decías, que explotan o exploran la línea romántica. Estamos viviendo unos tiempos donde sin duda alguna el boom es la música urbana, que bueno, trata letras muy escuetas, muy duras, si se quiere, pero también es verdad que hay letras románticas y artistas, y en el caso tenemos el caso de Sebastián Yatra, entre otros. Quisiera saber cómo te has sentido pues explorando esta línea, que entre otras cosas es tu seña de identidad, ¿no? El romanticismo. Sí, lo ha sido toda mi carrera, ha sido por elección lo que he querido cantar y lo que he querido escribir. Me parece que es importante ir haciéndolo en un mundo en donde tú bien lo mencionas, cada vez las letras son más escuetas y más ¿cómo se dirá esto? Más prosaicas quizá. Y me parece que ese tipo de poética romántica, ese tipo de canciones que son dedicables, que hablan de los sentimientos, de las relaciones humanas de una manera más amorosa, deben seguir existiendo y más allá del género en que se canten, creo que esas letras deben estar existiendo, ya llamémoslo pop, llamémoslo tradicional mexicano, que también lo estamos viendo mucho, llamándolo urbano. Creo que ese tipo de letras deben seguir existiendo y debemos seguir haciendo esa música que a cada uno de nosotros como artistas nos motiva y nos emociona. No siempre es buena idea tratar de estar del lado de la moda y de las tendencias. Creo que la diversidad en la música es algo primordial para que el público tenga posibilidades de escoger y que no sea tan homogéneo el paisaje musical, por lo menos en nuestra música latinoamericana y iberoamericana. Andrés, lo otro que veo es que sí, artistas colombianos y artistas también de otros países, vemos está fuerte en Colombia y te vas afianzando en el contexto internacional. Quisiera que me hables acerca de este proceso. Pues sí, ha sido un proceso de muchos años de carrera, de muchos álbumes. Vamos poquito a poco ganando terreno en nuevos territorios. Aquí en Latinoamérica, obviamente en mi país y en países vecinos somos muy fuertes, en el Caribe, en la parte oriental de los Estados Unidos, en la costa este, pero también pretendemos llegar a otros territorios, y precisamente esta gira que estamos llevando a cabo, que inicia en el mes de septiembre, que se llama la Ruta Púrpura, que ya nos llevó por otra parte del mundo y ahora nos va a llevar a Europa, pues tiende precisamente a eso, a conectar con más público en otros lugares del mundo. Te decía que con frecuencia hablo con artistas de Argentina, México, España, y miran el mercado colombiano como algo muy importante. Quisiera que esta sea la oportunidad para que tú nos cuentes cómo es el mercado colombiano, cómo se entra a Colombia, cómo se conquista Colombia a nivel musical. Pues aquí en Colombia es curioso, porque aunque somos nos hemos convertido de alguna manera en los últimos años en la meca de la música urbana, hay muchas expresiones diversas. La música popular es muy importante, se consume muchísimo. Aquí el pop y el rock siguen siendo muy importantes. De alguna manera hemos visto que aquí a nuestra gente le gusta mucho la celebración, le gusta mucho la fiesta, le gusta mucho la vida, pero también le gusta mucho las expresiones artísticas que invitan a la reflexión, que invitan al romance. No en vano somos muchos los artistas de ese género que estamos aquí en Colombia, que hemos salido de aquí de Colombia. Pienso que una buena herramienta tiene que ver con las colaboraciones, con las asociaciones para intercambiar territorios, intercambiar audiencias. Pero pienso que aquí somos tradicionalmente consumidores de diferentes culturas. Aquí hemos disfrutado por muchos años de la música argentina, de la música española, de la música mexicana, de la música del Caribe. Somos un público muy abierto a las diferencias y estamos acostumbrados a escuchar música distinta. Entonces, pienso que lo que se salga un poquito de lo habitual, de lo que estamos oyendo constantemente, de lo que ya se ha vuelto un poco paisaje, será bienvenido por el público colombiano. Andrés, el otro motivo de esta entrevista es la gira de conciertos que vas a realizar en el mes de septiembre, empezando ya el otoño acá en Europa. Háblanos un poco, por favor, de las plazas que vas a visitar. Bueno, este recorrido, esta gira se llama La Ruta Púrpura. Es una gira que iniciamos desde el año pasado, que hemos estado haciendo continuamente desde el año pasado, donde iniciamos en los Estados Unidos y Canadá, después nos llevó a Centroamérica, después lo trajimos a Colombia. Estamos haciendo las últimas fechas en Colombia en este mes. Vamos a Sudamérica antes de visitarlo en Europa. Vamos a estar en España, vamos a estar en Barcelona y en Madrid, vamos a estar también en el Reino Unido, en Manchester y en Londres, vamos a estar en Alemania, en Berlín, Hamburgo, Hannover, se me escapa otra ciudad en este momento, vamos a estar en Bruselas, Bélgica, y vamos a estar en París. Y es una gira con un formato muy bonito, con grandes músicos. Es un repertorio que nos permite hacernos la pregunta de por qué hacemos la música y por qué escribo las canciones que hago y que canto. Y la respuesta está plasmada en este repertorio, que no solamente recorre algunos de los hitos más importantes en la carrera, sino que me permite explorar un poquito esos inicios y esa inspiración y esas influencias que recibí en mi casa, que claro, teniendo la música de mis viejos. Entonces, ya siento un homenaje a esa música y paso a explicar cómo esa me lleva a hacer la música que hago hoy en día en mi carrera musical. Aunque tu estilo musical tiene un alcance internacional, es decir, es un formato que traspasa fronteras fácilmente, de todas formas el venir acá, a España en particular, representa reencontrarte con tu público, el público que te ha visto crecer a nivel musical, público colombiano, público de Venezuela, público de Ecuador. Quisiera que, como quiera que estamos ya prácticamente entrando el mes de julio, que es el mes de la fiesta nacional de Colombia, que le enviaras un mensaje a los compatriotas colombianos. Bueno, muchos compatriotas colombianos, hermanos míos que se encuentran en Europa, que se encuentran en España, un abrazo gigante, que esta sea la oportunidad este 20 de julio de reconocernos como compatriotas, de acercarnos, de comunicarnos, de escucharnos, de comprendernos mejor y sobre todo de a través de la música. Y ojalá que la visita que voy a poder hacer a España, tanto a Barcelona como a Madrid, nos permita encontrarnos con muchísimos de mis compatriotas para celebrar nuestra herencia, nuestra cultura y siempre por medio de la buena onda y de la música. Andrés, como quiera que la señal se ha estabilizado, ha mejorado un poco, voy a aprovechar para hacerte una pregunta más, ¿no? cuando empezaste te veíamos como un exponente cercano a la trova cubana. No sé, te llegamos a relacionar con esa línea. Quisiera saber cómo anda tu proyecto musical actualmente, en qué se diferencia de aquel punto de partida. Bueno, a medida que he venido transcurriendo la carrera, he venido recogiendo diferentes influencias. Indudablemente, cuando hice mis primeros álbumes de solista, estaba muy interesado y estaba muy influenciado por la música del Caribe, por la música cubana, por la trova, por los cantautores, por el son, por el bolero. Este sigue siendo un elemento importante en mi carrera, que lo he venido mezclando con otros asuntos que tienen que ver con el pop, con el rock, con la balada, y ahí sigue ese ADN, sigue allí, sigue siendo parte de mi sonido, y ahora que nos veamos en España para los conciertos vas a poderlo notar mucho, esa influencia en nuestro show en vivo. Tú vienes de un grupo de rock, ¿no? Así es, Poligamia. Inicié mi carrera muy jovencito en una banda de rock que se llamaba Poligamia, con quienes casualmente por estos días vamos a tener la oportunidad de reunirnos para hacer un concierto aquí en el Estadio El Campín en Bogotá. Hace mucho que no nos reunimos para cantar, para tocar, y va a ser una linda oportunidad de volver a compartir con mis compañeros con los que inicié mi carrera musical hace ya muchos años. Andrés, hemos visto muchos artistas colombianos que han partido del rock. Es el caso de Juanes, incluso Carlos Vives intentó algo así al principio. Vimos también a Shakira, pero que han terminado mezclándose con otros géneros musicales, incluso géneros autóctonos, ¿no? Como es la cumbia, el vallenato, en fin. ¿Es tan fuerte la música popular en Colombia, ya un músico popular a todos estos géneros tropicales, que el rock no es suficiente para resistirle? En Colombia también se consume rock, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que termina todo como en una fusión. ¿Es muy fuerte la música folclórica colombiana? Sí, nosotros estamos ubicados en un rincón del mundo que tradicionalmente ha recibido música de muchas partes. No estamos acostumbrados a consumir anglo, a consumir rock, a consumir absolutamente de todo. Y muchos empezamos siendo muy jóvenes, haciendo rock con nuestras bandas en el colegio, en la universidad, por supuesto. Pero sí, nuestra música folclórica es muy fuerte. Tenemos una gran diversidad rítmica y étnica y cultural que nos hace tener que estar constantemente funcionando. Y creo que esa es una de las razones por la que la música colombiana sea tan importante en el mundo hoy en día. Estamos en un rincón del mundo en donde las influencias llegan y se mezclan con lo nuestro. Y ese es el resultado de eso es precisamente lo que vemos. Y creo que ese es el destino de la música en general en el mundo. Nos quedamos con esa afirmación. El destino de la música en el mundo es la fusión. Conversación muy interesante con Andrés Cepeda. Estará próximamente por Europa con una gira de conciertos y al mismo tiempo estará compartiendo las canciones de su nuevo álbum. Décimo cuarto. Momento para una pequeña pausa y ya regresamos con la información deportiva. Bueno, no sé, está pendiente por acá. Carlos Angulo, hombre, sí, es verdad. Yo estaba pendiente de que nos hacía falta algo. Sí, Carlos Angulo, que nos comparte los estrenos más importantes de la semana. La Academia de Idiomas School of English ofrece clases en vivo, en línea, para mejorar el inglés de forma rápida. Las clases son interactivas, impartidas dos veces por semana por profesores cualificados. No hay inscripción y se recibe una certificación al final. Hay un programa intensivo para adelantar un año en 6 meses. El material está incluido. El costo es de 65 euros al mes. Las clases son dinámicas, en grupos reducidos y se imparte en línea. Más información al 664-00-7602. Síguenos en Instagram, English Lesson Talk. Necesitas solicitar tu residencia, arraigo social, reagrupación, petición de nacionalidades. IMM Consulting, expertos en extranjería, además gestión laboral, contable y fiscal, creación y constitución de empresas. IMM Consulting es la solución. Calle San Vicente Mártir, 85, piso 9, puerta F. Citas al 960-043153. WhatsApp 652-839224. IMM Consulting. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Vamos entonces con los estrenos más importantes de la semana. Carlo Angulo. Nuestras vidas son la suma de... El estreno más importante del fin de semana se lo lleva Misión Imposible: Sentencia Mortal Parte 1. La séptima película de la saga de Misión Imposible ya está en los cines y se trata de la nueva aventura de Ethan Hunt. Protagonizado una vez más por Tom Cruise bajo la dirección de Christopher McQuarrie, llega la nueva aventura de Ethan Hunt y su equipo del FMI, que se embarca en una misión hasta ahora la más peligrosa de la fecha, pues tienen que localizar, antes de que caigan manos equivocadas, una nueva y terrorífica arma que amenaza a toda la humanidad como la conocemos hasta este momento. Con una fuerza oscura del pasado de Ethan acechando, comienza una carrera en contra del reloj para poder poner en juego el control y el futuro del destino del planeta. Enfrentarán distintos enemigos y un misterioso y todopoderoso viejo amigo de Ethan volverá, obligado ahora a considerar que deberá anteponerse ante la misión más peligrosa de su vida, pues tendrá que decidir entre su equipo y completar dicha misión. Se trata de la primera parte de las nuevas secuelas de Misión Imposible. La segunda parte de esta película llegará a los cines a finales de 2024. Su destino está escrito. ¿Escribimos también el tuyo? Si le pasa algo a cualquiera... Os presento a los habitantes de Ciudad Elemento. Y el estreno de la semana para las familias y los más pequeños de la casa se trata de la nueva película de Pixar que ya se encuentra en los cines y se trata de Elemental. Bajo la dirección de Peterson y un elenco conformado por Josh Gover, Kathy Lickle y Brenda Swash, llega la nueva película de Elemental, ambientada en la ciudad Elemento, donde conviven distintos habitantes como el fuego, el agua, la tierra y el aire. Las protagonistas de la historia se trata de Candela, una joven fuerte, ingeniosa y con mucho carácter, cuya amistad con un chico divertido, sensible, pero que se llama Nilo, cambia su perspectiva sobre el mundo en el que viven. Ya se encuentra disponible la nueva película de Disney en todos los cines del mundo. Los elementos no pueden mezclarse. ¿Qué? La tubería me ha hecho perder la forma. Hola. Mucho mejor. ¿Nunca has salido de Barrio Fuego? Lo siento, los elementos no se mezclan. ¡Oye! Además... Los mejores cortes americanos, los mejores diseños en barbas y los barbeos más profesionales de toda Valencia los encontrarás en Cristofo Barbería. Ven y disfruta de nuestros grandes servicios en estética, como diseños de cejas y tintes. Tenemos servicio de manicure, uñas de gel y porcelana, acrílicas. Mejor dicho, Cristofo Barbería, el mejor complemento para tu look. Visítanos en la calle Ramiro de Maetsu 15, bajo izquierdo. Citas al 603-525-306. Apertura desde las 10 hasta las 20:30, de lunes a sábado. Te esperamos, Cristofo Barbería. Es tu mejor opción. David, tengo una invitación para ti. Dime, Chucho. El 23 de julio, ven a nuestra gran fiesta nacional de Colombia. ¿Cómo? Grandes artistas invitados, danza, gastronomía, sorpresas y mucho más. ¿Dónde me inscribo? Llama al 600-256-999. Recuerda, este 23 de julio, gran fiesta nacional de Colombia. Para cantarle a Colombia y a Nueva York. Al fin logré sacar mi cuenta bancaria. Además, contratar internet y telefonía solo con mi pasaporte. ¡Wow! ¿Y cómo lo lograste? Fácil, con Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones. Internet, fibra y móvil al alcance de españoles y extranjeros. Tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébalo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Además, gestión de cuentas bancarias y trámites para inmigrantes. Más información, onlyonetienda.com. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Información deportiva en el Café Mañanero inmediatamente. Arrancamos con el triunfo de Ion Izaguirre en el Tour de Francia. Segunda victoria española en la presente edición de la Ronda Gala. También tenemos el mercado de fichajes y mucho más para compartir. Entramos en materia, Adolfo Jiménez del Río, porque llega precisamente a la montaña al Tour de Francia. En el día de ayer, en el Tour de Francia, el ciclismo español parece ser que vuelve a tener el protagonismo que le estaba faltando en este tipo de competiciones. Y es que en el día de ayer fue el ciclista guipuzcano Jon Izagirre del Cofidis el que se hizo con la duodécima etapa de esta edición del Tour de Francia. Una jornada durísima de media montaña y 168,8 kilómetros disputados entre las localidades de Rohan y Villeville de Bouillos. Eufórico y lanzando besos al aire y entre lágrimas de emoción, Jon Izagirre pudo firmar una victoria heroica en solitario en esta etapa. Eso sí, Jonas Vingegaard sigue liderando esta competición y la tabla de clasificación después de este resultado queda de la siguiente manera: Jonas Vingegaard seguido de Tadej Pogačar a los mismos 17 segundos. En la tercera se mantiene el australiano Jai Hindley a los mismos 2.40. En la cuarta el español Carlos Rodríguez Lineos a 4.22 y Peyo Bilbao en la quinta a 4.34. El mejor latinoamericano sigue siendo Egan Bernal, que se encuentra en la posición 26 a 36 minutos 58 segundos. Desafortunadamente el otro mejor latinoamericano ha venido cayendo, Harold Tejada, y ya está en la posición 40 a 54 minutos del líder. Y para hoy tenemos una interesantísima etapa, y es que el Tour vuelve a la durísima montaña en esta decimotercera etapa entre Châtillon-Sous y Chalonnay y el Gran Colombier. Y esta será la tercera llegada en alto de la presente edición y la meta está situada a 1.501 metros de altitud después de un tremendo ascenso de 17 kilómetros a más del 7%. Podremos al fin ver a los grandes colosos de la montaña dándolo todo en esta tremenda etapa que termina en el alto de Gran Colombier, ya reconocido en este Tour de Francia. Gracias Adolfo Jiménez del Río por esa crónica del Tour de Francia en lo que fue la etapa número 12 y también, como no, la previa de la 13. Vamos ahora también con las reacciones, las lágrimas de Jon Izagirre ayer recordando a su hija que estaba de cumpleaños. Regalo perfecto. 5 años. Sí, regalo perfecto. Ahí hablaba con Televisión Española. Los últimos 30 kilómetros. Pero mira, hoy tenía el día, hoy por lo menos he cogido la fuga y bueno, estamos delante. Sí que es verdad que en el penúltimo puerto, arriba cuando han arrancado, he perdido un poco el contacto, ¿no?, con el grupo delantero y tenía miedo de que se me fuese la carrera, pero bueno, he podido enlazar en el último puerto y bueno, la verdad es que entre Guillaume y yo nos hemos entendido muy bien y pues en los últimos 2 kilómetros del puerto he decidido arrancar, me he visto solo y mira, pues hasta que las fuerzas acompañasen hasta meta. Decía Pedro en el estudio, pensaba, ¿qué estará pensando ahora Jon? Eso pensábamos todos también aquí. Uf, muchas cosas, ¿no? Sobre todo en mi hija, porque hoy... hoy es su cumpleaños. Qué bueno. Y bueno, son muchos días, ¿no?, fuera de casa y... muchas veces nos perdemos esas cosas bonitas, ¿no?, de la familia y pues para ella, para ir allá. Estás poniendo los pelos de punta, todos tenemos gente en casa. Qué bonita esta victoria. Yo no sé si más emotiva que aquella que tuviste en Morsín, te estoy viendo más emocionado que aquel día que tuvimos la suerte también de contarlo. Sí, diferente, ¿no? Todas las victorias son diferentes y mira, pues hoy ha sido así. Esta mañana pues la estaba felicitando por WhatsApp y mira, pues para ella. Para ella, qué bien. Tengo entendido que cumple 4 años o cumplía 4 años la hija de Jon Izagirre y ahí se emocionaba, cómo no, dedicándole la victoria. Bonito regalo. Ya habrá tiempo para reencontrarse y celebrar el cumpleaños y la victoria también. Seguimos dando cuenta de la actualidad deportiva. A ver, Adolfo Jiménez del Río, vamos con el mercado de fichajes. También lo que ha pasado en Wimbledon. Tenemos pendiente también lo que ocurre al otro lado del Atlántico. Por ahí está Ricard. Y así que tenemos mucho para compartirles hoy en Los Deportes. Pero antes, preste mucha atención porque este 29 de julio habrá una fiesta colombiana en Valencia. Sí, la Imperial del Quindío. Panadería y restaurante. y hace presencia en tres puntos de Valencia, exactamente en dos, sí, la avenida del Puerto 99, también en la avenida La Plata 45, además en Torrente, en la Plaza Mayor número 28. Prepara una gran fiesta colombiana, la entrada gratis, buena noticia, buena noticia. Estará Darwin Posada, Eliana Gómez, Dulce Navas y el humor de Mari Consuelo. 29 de julio en la sala Madison, calle Polideportivo número 23. Adolfo, vamos entonces con el mercado de fichajes. En el tremendo mundo del mercado de fichajes, que cada vez está más ardiendo, en el día de ayer ya el Barça se hizo con los servicios de un nuevo punta brasileño, Vitor Roque. Y es que aunque en este caso el acuerdo con lo anunciado por el propio club azulgrana no se incorporaría todavía al equipo barcelonista, sino hasta el verano que viene, ya está concretado que firmará un contrato que se prolongará hasta el 30 de junio del 2031 y contará con una cláusula de rescisión cifrada en 500 millones de euros. Y es que todo nos hace pensar de dónde el FC Barcelona está sacando ese dineral para contratar tremendo fichaje. Y otras noticias de fichajes, y es que Virginia Torrecilla ha sido fichada por el Villarreal. Asimismo, Henderson ha aceptado la propuesta de Al-Ittifaq, el equipo árabe, y el acuerdo entre el Mallorca y el Sevilla por Mafeo ya es un hecho. Y Víctor Gyökeres, que ha fichado por el Sporting de Portugal. Y el Atlético y el Marsella siguen dando los pasos para lograr por fin el traspaso de Lodi. Y Vallejo, que ha empezado a considerar ciertas ofertas interesantes, saldrá del Real Madrid. Y Pulisic, que ha sido ya definitivamente fichado por el Milán. Y Rodrigo Moreno fue noticia en el día de ayer, ya que ha fichado nada menos que por el equipo árabe Al Rayyan. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Rodrigo Moreno al fútbol árabe. ¿Qué representa para un deportista del nivel de Moreno, entre otros, irse al fútbol árabe o al fútbol chino? Y podríamos mencionar también al fútbol de los Estados Unidos. Giovanni García, buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Cuando alguien se va para la China o para el fútbol árabe, ¿qué representa para un deportista de primer nivel, como es el caso de Rodrigo Moreno? Lo digo, menciono lo de Moreno, pero ya sabes qué está pasando con otros futbolistas. A ver, yo tengo tres consideraciones sobre ese asunto. La primera es perder el tren de la alta competitividad. Cuando uno se va de Europa, sea que regrese a Sudamérica o se vaya a Asia o se vaya a Norteamérica, significa que ha perdido el tren de la alta competitividad. O sea, no es la misma exigencia el fútbol en esos continentes que en el continente europeo. Eso está claro. Por muchas razones, la calidad del fútbol, la exigencia y la preparación de los clubes, las competiciones que se tienen que jugar. Aquí hay un promedio de 60 partidos al año, cosa que no ocurre en ningún continente del mundo. 60 partidos de clubes. Yo no estoy hablando incluyendo selecciones. Son 60 en promedio, teniendo en cuenta que hay varias competiciones europeas. Y ahora le sumamos la Conference League. Entonces tenemos la Europa League, Conference League, Champions League. Las copas locales o nacionales, que se llaman o copas del rey o de la reina en algunos países, o las copas de cada país, como la Copa Italia, la Copa de Francia, en fin. Y está el campeonato local, o sea, que son cinco competiciones internacionales, nacionales e internacionales. Y además, con un alto grado de exigencia, porque en Europa no se vale por los costes y por los pagos. Una cosa los costes para los clubes y otra cosa los salarios que devengan los jugadores, ser segundo, tercero, cuarto, quinto o, más grave aún, irse al descenso. La segunda consideración, cuando un jugador toma esa decisión es porque ya ve que no tiene en Europa ni las mismas ofertas ni las mismas garantías y que además su cuerpo, su rendimiento físico no es el ideal. Y eso ya es síntoma de decaimiento, es total decaimiento, como ocurre en toda la actividad de la vida. Lo único que no decae es la mente. El poder mental crece y aumenta a medida que pasan los años, no así el físico. Entonces, todos por experiencia podemos saber más, ser más lúcidos, hablar mejor, ser más brillantes, tener mejores ideas, pero físicamente no rendimos igual. Lo mismo pasa con los deportistas. Y el tercer aspecto que es fundamental es la situación económica. La mayoría de esos deportistas buscan por lo menos asegurar su futuro porque muchos han sido derrochadores del dinero o tienen un estatus de vida demasiado alto o la misma mujer y los hijos y la familia los compromete a vivir ya en la riqueza absoluta. Entonces no les sirve ganarse 10, 15, 20 millones de euros, sino 40, 50 millones al año. Entonces aceptan este tipo de ofertas, sea de Arabia, sea de China o de Estados Unidos, que son los mercados ahora más ricos junto a Qatar. Lo de Rodrigo Moreno para Qatar es también posible, no es únicamente Arabia, se habla de Qatar. Entonces son ofertas suculentas que pueden aproximarse a esos niveles económicos y por uno, dos o tres años pues van tranquilamente, se ganan su dinero y ya aseguran su futuro en la vida desde el punto de vista financiero, aunque no sea el mejor rendimiento, aunque sea en un ambiente adverso por los climas, especialmente los árabes, o por el lo que rodea el fútbol en China, que no es nada. En China el fútbol es tan pobre que lo que más ven es fútbol en televisión y van poco a los estadios. Y en Estados Unidos un caso más o menos similar, aunque sí se va a fútbol, pero por parte de los emigrantes esencialmente, que son los latinoamericanos y los europeos, porque los nacidos en Estados Unidos, los verdaderos gringos, les cuesta mucho aceptar todavía el fútbol como un deporte masivo y siguen pensando que el béisbol, el boxeo y el baloncesto, además de su hockey sobre patines, son los deportes predilectos desde que nacieron, porque así los concibieron, así lo conocieron desde las escuelas y los colegios, mi estimado Jorge. Como le decía, hemos abordado el caso de Rodrigo Moreno, un futbolista que conocemos perfectamente porque estuvo aquí en el Valencia, de aquí fue fichado por el Leeds de la Premier League y de la Premier League pasa al fútbol catarí, al fútbol árabe, así le llamamos, lo decimos sí. un término genérico, ¿no? Pero 32 años pasar de la Premier League al fútbol de sí. Qatar, un país pequeño. Es verdad que pueda tener dinero para ficharlo, pero la verdad es que la experiencia de los jugadores que se han ido hasta ese país no ha sido la mejor, ¿no? Nótese que en estos jugadores cuando se van, y perdón sí. que te interrumpa, ¿eh? Cuando la mayoría toman esa decisión de salir, es porque en sus clubes ya no son la referencia principal. Decía usted que siente que pierden el tren. Claro, con Cristiano Ronaldo apareció eso. Cristiano ya no era ni titular en el Manchester United en los últimos meses. Ya no era el goleador de antes, ya no concitaba, estaba en el lío permanentemente con su vestuario, con sus jugadores, no solamente con los técnicos. ¿Qué tuvo que hacer? Emigrar. Eso está pasando con estos jugadores. Rodrigo Moreno ya no es titular prácticamente en la Premier. Y en la selección española, pues ya el tren se le perdió hace mucho rato. O sea que, de verdad que, sí, no tienen muchas oportunidades, entonces ya buscan su beneficio particular, que es el financiero, el que busca todo el mundo para resarcirse de cara al futuro, ¿no? Sí, Rodrigo Moreno, un futbolista con mucha referencia, recordemos, estuvo en las divisiones inferiores del Real Madrid, pasó por Mestalla, aquí. Nacido en Brasil, ¿no? Sí, brasileño, sí, muy importante. Brasileño, sí. Río de Janeiro. En España, es hijo de un exfutbolista, de Masinho. En fin, cuando uno habla de estos jugadores, no, de Masinho no, de. Ya me olvidé el nombre, de otra selección, parecido a Masinho, que estuvo en la misma selección de Brasil. Lo cierto del caso es que Rodrigo Moreno. Tiene ese problema como han tenido todos los jugadores. Pero lo que quiero destacar es que es un futbolista con un currículum, con una base sólida, incluso hasta con pergaminos, como para mantenerse en la élite del fútbol europeo. Es verdad que estaba en elite, pero que pudo ir a cualquier club, incluso regresar acá a la Liga Española, pero decide irse al fútbol de Qatar. ¿Qué tendrá el fútbol de Qatar? Nótese que la mayoría de los que emigran jóvenes son, sí, son africanos. Y los que se van son más de 30 años. Los de europeos son de mayores de 30 años. Casi nunca un europeo. 32 años. 30, eso, cumplido casi tiene. Nunca un europeo de 25 a 30 años se va para Arabia o para China o se va para Qatar o para Estados Unidos. No, se van los mayores. En cambio, los africanos están yendo. Estamos viendo la emigración que hay de africanos ahora hacia Arabia. Se están yendo con menos de 30 años, pero claro, es un continente que ellos conocen, el clima, todo ese tipo de cosas, y que además el africano, hombre, de su oportunidad económica, es como ganarse una lotería. Bueno, la oportunidad económica también la están viendo, entonces, el caso de Rodrigo Moreno y muchos más. Giovanni, que tenga un feliz día. Sí. Bueno, Jorge, un placer saludarlos, ojalá fin de semana que no tenga mucho problema y que la gente disfrute todavía de las playas y sigamos aprovechando el calorcito. Claro que sí. Llegamos a la parte final. Ya tenemos por aquí a Aulio Ricard para rematar Latino Deportes. Buenos días para usted nuevamente, Jorge, y para todos los oyentes. Hoy comienza la Liga Betplay en Colombia con los compromisos entre Envigado Fútbol Club y Atlético Bucaramanga. Huila y Unión Magdalena comienza la jornada en el día de hoy. Los siguientes encuentros son los siguientes: Medellín recibe a La Equidad, Junior a lo propio con Águila Dorada de Río Negro, Pasto recibe al actual campeón Millonarios, América Tolima, Once Caldas Atlético Nacional, Deportivo Pasto recibe al Deportivo Cali, Santa Fe y Alianza Petrolera cierran la jornada que se extiende hasta el próximo lunes. Y mucha atención, un nuevo acto de racismo se volvió a vivir en el fútbol. La justicia brasilera detiene al preparador físico del club peruano Universitario, al señor Sebastián Avelino, quien se encuentra en prisión preventiva, quien fue acusado de proferir insultos racistas a los aficionados del Corinthians en el duelo de Copa Suramericana. Desde Latino Deportes expresamos rechazo rotundo a estos actos. Y mucha atención, faltan 6 días para que inicie, para que ruede el balón en el fútbol femenino, el Mundial de Fútbol Femenino que se jugará en Australia y Nueva Zelanda. Conozca cuáles son las 32 selecciones que participarán del certamen mundial. Australia, Brasil, Canadá, República China, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Francia, Jamaica, Japón, República de Corea, Marruecos, Nueva Zelanda, Nigeria, Filipinas, Sudáfrica, España, Suecia, Estados Unidos, Vietnam, Zambia, Portugal, Panamá y Haití. Este mundial por primera vez se realiza en 2 países al mismo tiempo, al igual que por primera vez cuenta con 32 selecciones. 8 más que los eventos anteriores. Esa es toda la información concerniente a lo que tiene que ver con el deporte y el mundial femenino que estaremos muy atentos. Jorge, Dios mediante, el próximo lunes, si Dios lo permite, nos volvemos a escuchar. Feliz fin de semana. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. En el Bar Asador La 40, con la mejor gastronomía de Valencia. Ven y disfruta de nuestra especialidad, el pollo asado y pollo a la broster, y de los deliciosos bocadillos. Tenemos platos a la carta y variedad en el menú diario, jugos naturales y más, mucho más. Ah, y que no se te olvide, los martes y jueves tenemos la super oferta de la pieza de pollo a tan solo 1 euro. Sí, lo escuchaste bien, pieza de pollo a 1 euro. Estamos en la calle Duque de Gaeta 40, abrimos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, los 365 días del año. Domicilios al 960-962-571 y 665-245-679. Bar Asador La 40, no tiene presa mala. Si lo que quieres es disfrutar de las mejores comidas rápidas de toda Valencia, te invitamos para que vengas y las disfrutes en el Rincón Pradereño. Hamburguesas, perros calientes, salchipapa, arepas con todo y las deliciosas picadas. ¡Ah! No se te olvide que todos los miércoles tenemos el 2x1. ¡Sí! El 2x1 en comidas rápidas. ¡Uf! ¡Qué rico! También puedes disfrutar de la especialidad de la casa, el sabroso sancocho de gallina, la sopa de mondongo, todos los sábados y domingos. Y